Y ahora dime qué más me da. Ahora estoy donde tú nunca vas a estar. Que me tiran, eso ya lo sé, mamá. Estoy cumpliendo todo lo que dije atrás. Y ahora dime qué más me da. Ahora estoy donde tú nunca vas a estar. Que me tiran, eso ya lo sé, mamá. Estoy cumpliendo todo lo que dije atrás. ¿Y quién fue? ¿Quién fue? Como quise lo maté otra vez se vuelve mi alma a esconder. Pero estoy bien, calma, no sabes que solo se vive esta vida de mierda una puta vez. Me traicionaron, me fallaron, ellos son malos. Mi madre siempre me dijo que amigos son los dos contados. No me fío de nadie, no tengo los ojos vendados. Ahora estoy en mi tiempo, todo esto cambia pegado. Cambia pegado, me traicionaron, me fallaron. Y ahora dime qué más me da. Ahora estoy donde tú nunca vas a estar. Que me tiran, eso ya lo sé, mamá. Estoy cumpliendo todo lo que dije atrás. Y ahora dime qué más me da. Ahora estoy donde tú nunca vas a estar. Que me tiran, eso ya lo sé, mamá. Estoy cumpliendo todo lo que dije atrás. Y la verdad, soy real, no lo hago por pegar. Pero nada, no valora nada, mucha mierda ya. Nunca tuve amigo y sé que luego querrá mi amistad. Puedo cambiar por fuera, pero por dentro es todo igual. Todo igual y a la vez nada igual. De pensarlo me pongo fatal. No quiero pensar. Y ahora dime qué más me da. Ahora estoy donde tú nunca vas a estar. Que me tiran, eso ya lo sé, mamá. Estoy cumpliendo todo lo que dije atrás. Y ahora dime qué más me da. Ahora estoy donde tú nunca vas a estar. Que me tiran, eso ya lo sé, mamá. Estoy cumpliendo todo lo que dije atrás.